FLM Radio. La voz sin barreras. Ven a vernos. Los alumnos y alumnas del Máster de Independencia e Igualdad en Autonomía Personal, impartido por la Universidad de Jaén, visitaron la Fundación del Lesionado Medular como clase práctica. Habla Luis Suárez de Puga. Make things for my own delight. El viernes 21 de junio del 2013, un grupo de profesores y estudiantes del Máster de Independencia e Igualdad en Autonomía Personal, impartido por la Universidad de Jaén, realizaron una visita pormenorizada a la Fundación. Hoy estamos de visita práctica, alumnos y alumnas. Estuvo guiada por Ana Soriano, directora de la Fundación del Lesionado Medular de Madrid, y Rosa Cerezo, directora de Desarrollo Corporativo. Visitaron las instalaciones del Hospital de Día, Aspaín y la residencia, al igual que las actividades que se desarrollan habitualmente, como la rehabilitación, manutención, habitabilidad y talleres de adaptación a la vida diaria de los distintos dependientes medulares. En su visita al taller de radio fueron asediados con espontaneidad por los locutores habituales, transmitiéndoles con simpatía y buen humor los principios y objetivos de nuestra actividad diaria. Que estáis en un lugar estrella para todo lo que es, no solo adaptación de gente con minusvalía, sino adaptación de las cosas que podemos hacer en el futuro a pesar de nuestras deficiencias. Con lo cual, aquí estaremos aprendiendo a movernos por el mundo, a servir para algo y a sentirnos útiles. Porque la silla, ¿dónde se lleva? Efectivamente. ¿Dónde se lleva la silla? La silla en el culo y la cabeza funcionando, efectivamente. Nos transmitieron muy buenas impresiones de su visita a la Fundación.